Y en la sintonía de la mañana de hoy miércoles tenemos que hablarles de cultura y en concreto de una exposición que se va a inaugurar mañana jueves en nuestra localidad. Exposición que será inaugurada además en un lugar poco habitual, ¿no? Para muestras y exposiciones de pintura. Estamos refiriéndonos a la Peña Bética. Es allí donde van a verse, donde vamos a poder ver las obras de Juan Chacón Coronil. Concretamente, a partir de mañana jueves tendrá lugar esa inauguración a las 8:30 y podremos disfrutar de esta muestra pictórica. Vamos a hablarles de todo ello en el día de hoy. Lo vamos a hacer con su protagonista, con Juan Chacón. Juan Chacón, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se trata de una exposición que vamos a poder encontrar, como decíamos, en un lugar un tanto atípico, ¿no? En la Peña Bética, porque lo habitual es encontrar exposiciones de pintura. Sí, claro, en los sitios más habituales. Ahí pero está. Claro, yo es la segunda vez que además, vivo muy cerca de allí y entonces me resulta muy cómodo y además tengo un buen anfitrión en esto, que es Antonio, el del bar, que me ayuda muchísimo y además toda la junta directiva también me ayuda bastante para ubicar allí la exposición. Uh-huh. O sea que es la segunda vez que lo hago. Que no sé si tiene algo que ver con sus aficiones deportivas, ¿no? Yo las aficiones deportivas, hombre, a mí el deporte me gusta porque precisamente creo que hay muy pocos españoles que no les guste el deporte, ¿no? Afortunadamente es así, ¿no? Aunque haya alguno que le guste más a un equipo u otro, ¿no? A mí me da exactamente igual. A mí el que juegue mejor es el que me gusta. Además, como lo vemos, no es como antiguamente, que se hacía en la radio y entonces lo ves. Uh-huh. Y exactamente puede ser. Uh-huh. No es por, sino por, vamos, es por la cosa de ser vecinos, ¿no? Y de el presidente de la peña es íntimo amigo mío, y es vecino. Total, que me gusta hacerlo allí y punto. ¿Vamos a poder encontrar alguna obra especial, en particular, en concreto, sobre el atletismo? No, sobre el fútbol. No, y no el atletismo tampoco. Nada que ver, ¿no? Naturaleza. Naturaleza viva y que es lo que me encanta. Podemos entrar ahora en los contenidos de esa exposición y lo que vamos a poder ver en la Peña Bética, pero antes, si le parece, para aquellas personas que le estén escuchando en este momento y que no conozcan, ¿no? Quién es, por ejemplo, Juan Chacón, si queremos preguntarle por su trayectoria dentro del mundo de la pintura, que es lo que nos interesa, obviamente. Hombre, mi trayectoria de la pintura, ya que tengo una cierta edad que me permite decir que he encontrado en la pintura muchas cosas buenas, entre ellas un entretenimiento que se va tan pronto el tiempo que parece ser que no estás pasando, a veces me entiende, que te está pasando el tiempo tan ameno que uh-huh. Y es lo que me ha pasado precisamente con esta, porque aparte de que tengo mis problemas en mi casa, porque tengo que asistir a mi mujer que no está en unas condiciones óptimas, compartimos las faenas y entonces pues lo que quiero decir con esto es que también me da tiempo para hacer algo de arte. La trayectoria mía, pues, desde pequeño ya dibujaba, o sea, después de mayor ya, pues, lo mismo que me gustaba la pintura, pues, también hice 4 años de dibujo artístico, que lo hice por correspondencia, y entonces, pues, he hecho varias exposiciones, entre ellos, entre varios amigos más, pues, fundamos los Amigos del Arte, que actualmente lo habrá escuchado nombrar en Urique, entre ellos fui yo uno de los fundadores. Entonces después pues, hicimos muchas colecciones, o sea, muchas exposiciones colectivas, entre ellas pues lo mismo lo hacíamos en el convento, que subastas para muchísimas cosas, entre ellos obras benéficas, como alguna que cual para la Casa de Cultura del Carril, o sea, muchas cosas. O sea que la trayectoria mía es muy larga, ¿no? Eso va de exposiciones individuales. Entre ellas la última que hice fue la de la Peña de Bética, después he hecho otras tantas del banquillo uriqueño, que lo hice en la Peña Taurina, yo soy muy peñero, ¿sabes? Y total, y todas esas cosas que o sea, mi trayectoria es larga porque claro, tengo una edad que no he parado nunca en esta al cañón de colectivas muchísimas, entre ellos con todo. Uh-huh. Bueno, pues podemos encontrar entonces, imagino que toda esa trayectoria, ¿no?, de la que nos ha estado hablando anteriormente, toda esa formación adquirida, la vamos a poder encontrar plasmada en estas obras que se exponen en la Peña Bética. Precisamente, no es que vaya a encontrar una cosa, que lo que sí vamos a encontrar es una exposición en la cual el pastel, la pintura del pastel, creo que será la primera que se haga en Ubrique. Y entonces, pues, el pastel empecé yo a estudiarlo ahora es cuestión de 2 años. Pero claro, me estaba operando de catarata, de los 2 ojos, y entonces cuando operan a uno de un ojo, pues del otro ve bien, pero del otro, del uno ve bien, y el otro, el que tienen que operar, ve mal. Entonces, claro, pues a la vista de ello, pues empecé a prepararme en el tema del estudio del pastel. Entre ellos estudié a Degas, que es un gran pastelista, la trayectoria del pastel, y cuando me informé de todo eso, pues entonces empecé ya a ver el pastel a adoptar, que por cierto es el Rembrandt, que lo compré aquí en Procolor, allí en la avenida aquella que está en Hiperzó subiendo hacia arriba. Y entonces ya, claro, el pastel no es como un óleo. El óleo, por ejemplo, con los 3 primarios puedes hacer los secundarios, y con el blanco pues puedes darle más claridad. El negro yo no lo uso. No lo he usado nunca. Bueno, lo usé una vez, pero Francisco García, un gran pintor que vino a Ubrique, me dijo, el negro para los betuneros. Y entonces, pues... Entonces, el pastel lo que ocurre es que hay que trabajar con una gama muy extensa, porque las valoraciones de los colores en sí mezclan, pero muy suave, ¿no? Porque prácticamente el pastel se dibuja con los dedos, para las grandes extensiones como las nubes, montañas y cosas de esas, se difumina con el dedo. Entonces, claro, montan uno entre otro y son dos colores opuestos, también se agrizan. Pero si tiene la osadía de llevarlo en la misma armonía de color, pues siempre da un efecto muy bonito, que ya allí se pueden presenciar esos dibujos. Entonces, claro, pues yo empecé a trabajar en el pastel y empecé, y cuando me di cuenta, pues había hecho ya cerca de 100 obras. Digo, bueno, pues esto hay que mostrárselo a la gente, aunque sea como sea, y mientras más cerca mejor, porque yo no me puedo desplazar tanto ni vamos. Total, que lo hice en la Peña Bética y demás. Estoy muy orgulloso de ponerlo allí, y al mismo tiempo, pues, que me coge muy cerca de mi casa. Y allí está para que todo el que quiera vaya y lo vea. ¿Cuántas obras podemos encontrar en la exposición? Pues entre ellos hay 52 obras al pastel y 23 en pirograbado en madera. Que eso ya es una... El pirograbado empecé a hacerlo en piel, que es lo suyo. Que consiste en quemar, en ir quemándola en varias densidades, tanto la madera como la piel. Pero claro, la piel se puso ya en unos extremos de que... Para cortar un lienzo de una parte de la piel, pues necesitaba muchas pieles, entonces salía muy caro. Entonces me estudié el tema de la madera. Y entonces la encontré en la madera de 1 milímetro, de grueso, después empastarla y prepararla, lijarla y prepararla para que calara bien los pirograbados. Porque son varias puntas, es como un lápiz, pero hay lápiz más fino, más gordo y más grueso y tal, y entonces para difuminar y todo eso, y es buscar la cosquilla a la madera. Entonces me salió bien, y digo, bueno, y entonces hice un montón, hice por lo menos 60, 70, y entonces esto ya, los que me quedan, no quiero hacer más, lo digo, me quedan unos 21, 22, 22 me parece que son, los que son en grabado en madera. Los tengo puestos allí, total, en 73 obras por ahí. Bueno, pues eso es lo que vamos a poder ver en la Peña Bética, como decía vos. ¿Bajo qué temática, no? Porque hemos hablado de la técnica, ¿bajo qué temática? La temática más bien es el paisaje de nuestro entorno. Calle de Ubrique no he puesto ninguna, porque como están reflejadas en todos los grabados en madera, pues entonces lo he dejado. Entonces he cogido las partes más fundamentales de nuestro entorno, como por ejemplo es una panorámica de Ubrique, de todo el entorno de nuestra sierra, hasta llegar hasta la parte de abajo, ya tirando hacia Corte, toda la parte aquella, el Peñón del Berrueco, que me encanta, el Puente de los Cuatro Ojos, ahí va la temática, en las flores, muchas rosas, lo mismo amarilla que blanca, o sea, blanca no, roja, amarilla, con los fondos haciendo juego con... haciendo armonía, no juego, sino armonía con el color. Total, esa temática es la que hay. Y todas esas cosas, la novedad es esa, que La novedad es que el pastel nunca, nunca, porque el pastel es una expresión que se da muy buena con ella, aunque es un poco difícil porque tienes que trabajar con muchos colores. Tienes que trabajar con muchos colores, porque no es como el óleo ya lo he dicho anteriormente, el óleo precisamente se, con tres colores, con el rojo, el amarillo y el azul, ya tiene los primarios y los secundarios, y con el blanco, pero esto no. Esto sí coge un rojo, tiene que coger el rojo más intenso hasta el rojo más, más mínimo, para, porque como no mezcla, no se forma el color, igual que pues ya te, pero sin embargo es muy agradable. Uh-huh. Es muy agradable. Yo estoy muy contento, por lo menos. Vamos. ¿Cuánto tiempo puede tardar en elaborar una de estas obras? Bueno, pues para hacer las obras, yo tengo conocimiento por la parte en que he ido y he leído la historia del arte, que una obra de arte a lo mejor se ha compuesto en varios minutos. También se han tardado años en hacerla. Lo que quiero decir con esto es que a lo mejor la más sencilla, a lo mejor que vea allí, posiblemente me ha dado más disgusto y más quebraderos de cabeza que otras que las ves con más... con más. Yo pienso que las obras tienes que tener muy meditado el dibujo. Cuando tienes muy meditado el dibujo y haces el dibujo con preparación y con cabeza, después el color viene por intuición. Y en este caso, pues, pienso que el color me ha salido muy, muy bien. Bueno, me ha salido bien el dibujo porque yo soy un pintor que me encanta el dibujo. Porque el color es una cosa muy, como diría, muy subjetiva, que lo mismo te gustan los verdes y hacer unos verdes maravillosos o cualquier cosa, y armonizarlo y punto, y ya está. Ese es el asunto. Quizá más laborioso sí que puede ser, ¿no? Las obras, los pirograbados en madera, esto sí que a lo mejor son más tiempo. Son laboriosos, claro, son laboriosos, porque la pintura, toda la pintura es difícil, pasa como con los instrumentos musicales. La pintura es exactamente igual que un instrumento musical. Tiene todas las fases de los instrumentos musicales, porque de hecho yo también soy músico. Y entonces, pues, el pirograbado también necesita mucho dibujo. Y entonces, ese dibujo vas dibujando después con el pirograbador. Vas quemando con cierta, porque tienes 5 atmósferas, y entonces tienes que ir quemando muy fácil, muy, muy, muy tenue, uh-huh, para pues ir apretando. Claro, a lo mejor si te equivocas, ¿no? Exactamente. Si te pasas de... en lengua vulgar, si te pasas de cosura, pues a ver cómo lo arreglas después, ¿verdad? Pues con el pastel pasa otro tanto de lo mismo, aunque el pastel también se puede tiene arreglar su, mejor, ¿no? ¿Eh? Se puede arreglar mejor. Se puede arreglar también porque en el pastel hay unos fijativos. Que entonces tú, cuando, por ejemplo, has tenido una equivocación, pues empleas el fijativo y entonces revierte en hacer aquello como a ti te... Uh-huh. O sea, que todas las pinturas y todas las cosas tienen su cosa secundaria. Ahora, hay a veces que metes la pata tan honda, que tienes que romper y empezar de nuevo. Pero vamos, eso es lo último. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un poco claro, ¿no? Lo que vamos a poder encontrar en esa exposición. Yo pienso que sí, y además la Peña Bética es una peña abierta, una peña que puedes entrar allí, de eso tiene una buena degustación, porque mi amigo Antonio tiene un buen tapeo, más o menos, y pienso yo que por allí hemos pasado todo y seguiremos pasando, porque mientras que tenga esa cocina tan inmensa y una junta directiva que merece la pena que también... La tengamos en cuenta. Están todos invitados a la exposición, hasta los sevillistas, ¿no? Bueno, a mí me da igual. Yo ya he dicho que yo no entiendo de color. Yo no, bueno, sí que entiende, pero en otro sentido. Yo entiendo de colores, pero en otro sentido. En colores futbolísticos y eso. No, a mí, yo me pongo delante de una tele y quien juegue mejor. Si son equipos andaluces, desde luego, los que jueguen, si no son andaluces, los que están jugando con andaluces. Ahora, cuando ya juegan dos andaluces, ya me tengo que decantar por uno, por lógica. Pero vamos, que nada. No tengo muchos problemas con eso. En cualquier caso, ahí están las puertas abiertas, ¿no?, de la Peña Bética, para que visite la exposición. Mañana se inaugura a las 8:30. A las 8:30 mañana, sí. Uh-huh. Y va a estar presente durante todo el mes de octubre en principio, pero luego ya no se sabe tampoco después, la después fecha cuando me enchen. Después cuando me enchen. En principio, hasta finales de octubre. Sí, sí. Y se podía prorrogar también por más tiempo, ¿no? Sí, por más tiempo. El tiempo que tengan ellos en cuenta de que... Aquello le gusta y que le gusta a la gente, pues ya está. Pues estupendo para mí y estupendo para él. Y nada más. Uh-huh. Pues nos quedamos aquí. Yo no sé si hay algo más que podamos destacar que se nos haya quedado pendiente. Pues no sé yo. Y tan solo recordar esa posición. Yo solamente decirle a la gente que es una cosa nueva y que siempre hay las cosas nuevas, siempre merecen verla para tomar una opinión de ella. Y entonces, pues, es interesante porque, claro, hacer una cosa nueva, pues también, para mí también, pues también el punto de vista de la gente, para mí es muy, muy interesante. ¿Qué le han dicho, por cierto, antes de terminar? ¿Qué le han dicho a las personas que han visto de momento los trabajos que has puesto? Bueno, es que ya estuvimos montándola y entonces los que había allí eran muchachos que son amigos míos, la mayoría, llegaban, wow, esto es tuyo, dime. Pues, claro. Yo como estoy siempre atareado con cosas y me digo, claro, es que tiempo hay, tenemos 24 horas y con 6 o 7 que duermas ya tienes tiempo para hacer de todo lo que te da la gana. Tienes tiempo para pasear, tienes tiempo para escribir, tienes tiempo para dibujar, tienes tiempo para tocar un poquito, que a mí me gusta el clarinete también, toco el clarinete. Y ya está, y esa es mi vida. Pero le gustaron entonces, ¿no? Que es lo que te preguntaba. ¿Le gustaban las sí, obras le que gustaban, vieron? Sí, hombre, claro, le gustaban porque son unas obras que están muy bien armonizadas. Las flores, yo pienso que el que no le gusta las flores no le gusta nada porque es lo más precioso que tiene la naturaleza. Y ya está. Pues ese es el tema, ni más ni menos. Invitamos, como siempre, invitamos, y está, ¿no? Y está invitado a todo, claro, naturalmente. Invitamos a todo el mundo y además a la radio también. A visitar esa exposición, a pasarse por la Peña Bética, un lugar de encuentro, para disfrutar y para el buen ambiente y para ver las obras de Juan Chacón Coronel. Exactamente. Nos quedamos aquí, Juan. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes.